programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ...940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones, reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces, descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Muy buenas tardes, Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, runas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido, ese encuentro por el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumag Ortiz. En emisión del programa de esta tarde seguiremos encontrándonos con esa historia que no nos fue contada. Hoy hablaremos sobre el patrimonio prehispánico arqueológico. Hoy conoceremos cuáles son los testimonios arqueológicos existentes en el Ecuador y a qué periodos de la historia corresponde y cuáles son las medidas de salvaguardias dentro de la ley de cultura, dentro de los organismos, de los estudios, de las investigaciones y qué funciones se ha venido realizando en base a eso para la salvaguardia, para la preservación y sobre todo para que conozcamos nuestra verdadera historia y sobre todo estas culturas milenarias de los pueblos originarios de lo que corresponde actualmente al Ecuador. Esta tarde tengo el gusto, el placer, el privilegio de contar con una gran amiga del programa, la magíster Estelina Quinatoa, antropóloga, arqueóloga, historiadora, curadora ecuatoriana, que ha hecho grandes y sigue haciendo grandes aportes para esa puesta en valor social del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, que posee el Ecuador. Muchísimas gracias por su presencia, tiempo y aportes, mi querida doctora Estelina Quinatoa. Saludemos por el momento. Muy buenas tardes. Ali Chichi, buenas tardes y gracias por la invitación. Muchísimas gracias, mi doctora Estelina Quinatoa. Iniciaremos recorriendo por nuestro Ecuador milenario. Hoy viajaremos a la provincia de Imbabura. También tendremos nuestro segmento de memoria colectiva. Hoy narraremos, en base a un audio, sobre la leyenda del cuento de la giganta, que es justamente basado en los testimonios, en la recopilación de la zona del cantón Pedro Moncayo, de la zona de la parroquia de Tocachi y del Malchingui, la giganta, que está justamente, se desprende de toda la zona de las lagunas del Mojanda. Escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Y pedirles que se conecten a las diferentes redes sociales. La una, la www.radiocce.com. Y también, si usted tiene un teléfono inteligente o una tablet, puede escuchar los 365 días del año, las 24 horas del día, a la excelente programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Simplemente baja la aplicación, todo en mayúscula, Radio CCE HD, y está conectado con excelente parrilla de esta excelente radio pública cultural como es Radio Casa de la Cultura y, por supuesto, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Mi Facebook personal, Yumag Ortiz, como se escribe Yumag, es Y-U-M-A-C Ortiz, y se conecta también directamente con el programa. Saludamos, como todas las semanas, los días miércoles y jueves, a Andrés Viracocha en la parte técnica y de control. Muy buenas tardes, iniciamos con el programa.

o sea, totalmente distorsionada mi historia. No. Muchísimas gracias. El grupo Yandamañachi es un grupo realmente histórico de la provincia de Imbabura, y ellos continúan haciendo la música. ¿Y es generación? Sí, hay varias generaciones, es más, hay dos grupos de Yandamañachi que están haciendo todo el trabajo del patrimonio musical de nuestra provincia para todos los ecuatorianos y para el mundo. Y que son muy famosos, ¿no? Pero este así trencito es. De los Andes realmente es una música, como usted dice, que, claro, con un proceso de investigación etnomusical, y que no hay la distorsión que normalmente, o ese tipo de fusiones que desvarían el sentido de nuestra originalidad musical como tal, en este caso de las comunidades quichuas de la Sierra Norte, en el caso de Imbabura. Entonces, mi querido Andrés, nos vamos con el corte musical. Enseguida regresamos, no se desconecte porque usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Thank you. Saludos a todos y todas. Mi nombre es Fernando Cabascango. Soy el presidente del gobierno comunitario del pueblo Quitucara y quiero enviar un saludo al programa Trazos de Nuestra Identidad y también a Yuma. Un abrazo con todas las energías, que sigan adelante. Mi nombre es Juan Enrique Jurado y soy el embajador del Estado Plurinacional de Bolivia acá en el Ecuador, y quiero darle un saludo a Yuma Ortiz, felicitarla por su programa Trazos de Nuestra Identidad, desearle éxitos. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Bueno, reiterar la bienvenida a la magíster Estelina Quinatoa, una gran mujer, sobre todo por todas las grandes investigaciones y aportes que sigue dando a nuestro país en el ámbito histórico, arqueológico. Ella actualmente, bueno, desde hace muchos años atrás, es curadora justamente de los museos, y está a cargo de estos bienes patrimoniales tan importantes bajo su custodia, bajo su investigación, para que se preserven adecuadamente todo lo que es la parte museográfica y museológica de los museos del Ministerio de Cultura, ¿no? Y de alguna parte de la reserva que tienen dentro. Sí, soy curadora de la reserva arqueológica. ¿Cuántos años, mi doctora, usted está? Bueno, yo trabajo para la cultura de mi país desde hace 37 años. 11 años trabajé en educación no formal de los museos con el auspicio del programa PNUD de la UNESCO, y luego estudié antropología para ingresar a trabajar como asistente en la reserva arqueológica. Y desde el 90 estoy en la Reserva Arqueológica, y desde el 93 soy la curadora de la Reserva Arqueológica. ¿Qué es específicamente, para que la gente que no comprende o no o desconoce, qué representa o qué significa ser curadora de las reservas arqueológicas? Este término, curador, es un término que pertenece al medio museológico y museográfico. El curador es la persona especializada, el profesional especializado que está a cargo de todos los bienes, y que no solamente es custodio, no solamente conserva y protege los bienes materiales, sino que está en capacidad de interpretar y de darle vida, de darle la historia a cada objeto, y puede ser el objeto más importante de oro hasta el fragmento más pequeñito, que nos cuenta la historia por sí misma. El objeto en sí mismo ya es un documento que se puede leer. No, y eso se realiza y se puede leer a través de la datación histórica del carbono 14, ¿verdad? Y de todo el proceso de cómo, para qué sirvió el objeto en sí, ¿o no? Bueno, estos objetos pueden ser analizados en laboratorios, y dependiendo del material. Por ejemplo, el carbono 14, que a veces se generaliza para todos los objetos. Así es. Es útil exclusivamente para los bienes orgánicos, es decir, para los restos humanos, restos de vegetales y restos de los animales. El carbono 14 sirve solamente para analizar eso, y da una banda en la que los especialistas deben interpretar el resultado de estos análisis que son de laboratorio. Entonces, de manera que el carbono 14 solo sirve para datar los objetos orgánicos. Vea qué importante, ¿no? Porque de pronto a veces creemos que el carbono 14 es para todas las piezas arqueológicas y específicamente claro, esa, ¿no? En algunos casos suelen decir la cerámica está datada con carbono 14. No es así. No es así, mire, no, usted, así ¿no? No es. Entonces usted se encarga específicamente también del estudio y de la verificación de estos elementos y estos objetos. Así es, la vida me ha puesto, y la suerte me ha puesto de estar en contacto con el patrimonio, con el legado que nos dejaron las sociedades, la gente que vivió en este territorio, para el conocimiento de nosotros y para saber realmente cuál es el origen de nuestra historia, cuál es la raíz de nuestra historia, por qué somos así, por qué nuestra identidad es o debe ser más definida que de las otras sociedades. Entonces, todo este patrimonio prehispánico, conocido también como arqueológico, este patrimonio ancestral es uno de los hitos o uno de los elementos, uno de los ítems más importantes para saber quiénes somos, ya que los seres humanos siempre estamos en la búsqueda de querer, a ver a qué pertenezco, qué mismo soy, a veces me siento perdido, pero es importante conocer esto, esta parte de nuestra identidad, este patrimonio, para ser lo que somos ecuatorianos. Y bueno, y nuestro patrimonio prehispánico arqueológico del Ecuador es invaluable. Así es, el patrimonio, los bienes que conforman el patrimonio prehispánico o arqueológico, primero, es el más numeroso, que significa que en este país habitaron muchos pueblos y a continuación fueron habitando, es decir, continuamente, y ellos nos dejaron lo que ellos hicieron, lo mejor que ellos hicieron. ¿Cómo nos dejaron? Gracias a su cosmovisión, gracias a su religión, gracias a su filosofía, que enterraron esos personajes importantes con todo lo que necesitaba este personaje para presentarse ante los dioses ante el ser todopoderoso. Estos objetos no fue la vajilla de los ecuatorianos antiguos. Estos objetos fueron suntuarios, fueron los objetos más importantes, los objetos religiosos que luego de los ritos funerarios acompañaron a estos personajes. Es decir, el fin de nuestros antepasados es que tenían que acompañar estos objetos hacia el más allá, hacia la eternidad, similar como las otras culturas milenarias, como el caso de los egipcios. ¿Qué pasa? Que a la llegada de los españoles tenían otra forma de pensar, otra valoración, y entonces a partir de la llegada de los españoles en busca del oro, se destruyeron los cementerios que eran sagrados, conocidos como huacas, para con el título de la extirpación de idolatrías, se destruyeron estos enterramientos y se sacaron obviamente el tesoro. Y una herencia, lamentablemente una herencia negativa, que se ha conocido mucho más en la época republicana y en el siglo XX, es que lamentablemente los ecuatorianos, o la mayoría de los ecuatorianos, le damos un valor económico, y no es así. Estos objetos tienen el valor cultural, el valor histórico-cultural de lo que nosotros somos. Exacto, de lo que los aportes tan importantes de nuestras culturas originarias, preincásicas incluso, ¿no? Porque a veces tenemos la tendencia de hablar, por eso esa mala historia que nos fue contada, a partir de los incas o posterior muchos a los españoles, desmereciendo todo ese aporte tecnológico y desarrollo religioso, político, que tenían estas nacionalidades de estas culturas prehispánicas. La presencia humana en nuestro país data de 12.000 a 15.000 años atrás. Los incas vinieron 100 años antes de la llegada de los españoles, es decir, muy poco tiempo. Pero en esos lejanos tiempos de 15.000 años atrás, los primeros habitantes o nuestros primeros padres tuvieron la posibilidad de enfrentarse con su medio ambiente, con la Pachamama, y luego se fueron desarrollando, conociendo mucho más y también haciendo experimentaciones de vida, que es la que nosotros hemos heredado, como es el caso de la domesticación de plantas y animales, que lo hicieron 11.000 años atrás, 9.000 años atrás, y que luego hace 6.000 años atrás ya se desarrolló una agricultura intensiva y extensiva, y nosotros continuamos alimentándonos de lo que produce la tierra. Es decir, los orígenes de todo lo que somos y de lo que tenemos para dar al mundo y para vivir en el futuro, pues se desarrollaron hace miles de años atrás, justamente por nuestros antepasados. Y nuestros antepasados, y por eso la importancia de la preservación y de ese patrimonio arqueológico prehispánico que debe ser preservado y que todavía se mantiene en las grandes reservas, en los museos, ¿verdad? A pesar de que, de alguna manera, la mayoría de piezas, objetos que están en los museos, muchos de ellos no han sido excavados, ¿verdad? Recogidos, sino ha sido a través de la comercialización y de la recuperación que se ha hecho dentro del patrimonio. Sí, el patrimonio prehispánico, el 99.9%, vienen de contexto funerario. Es decir, vienen sacados de los enterramientos de los antiguos habitantes. Esta experiencia, pues, empezaron los españoles. Es decir, a buscar los enterramientos, a buscar dónde estaban los cementerios, era práctica de ellos. Y que no se ha perdido durante los 500 años, y que en el siglo XX, a finales del siglo XIX, se empieza a unir a el trabajo científico de investigación arqueológica con todo el patrimonio que existía. De manera que son dos mundos que de alguna manera deben estar relacionados, pero en nuestro caso no es así. Los objetos que están en los museos, salvo pocas excepciones como el Museo Los Amantes de Zumpa o como el Museo de Agua Blanca, que vienen de contexto científico, arqueológico, los demás museos vienen de justamente del acopio de las colecciones, en muchos casos de las colecciones privadas, y que el Estado también ha acopiado esto desde los años 60-70, en el que estaban sacándose mucho al extranjero, a las colecciones privadas, y que se logró detener y quedarse aquí este patrimonio. En los años 30 hasta el 60 hay una intención de las personas con esta dimensión histórica, con esta proyección de identidad, es que intentan unir a los arqueólogos y al patrimonio. Y entonces ahí también continúan siendo dos actividades distintas y que sirven para el patrimonio, porque las excavaciones arqueológicas es una actividad científica que está dedicada para encontrar todos los vestigios de vida humana. Y ese es un trabajo que lo hacen y lo deben hacer conocer, y lo han hecho a través de publicaciones. No necesariamente estos objetos museables de gran calidad estética, de gran calidad simbólica que están en los museos, pues no necesariamente han encontrado los arqueólogos, porque estas piezas en sí tienen ya toda su información. Qué importante. Pero sobre todo también cuando se empieza a hablar, mi doctora Estelina Quinatoa, de la preservación, de las leyes de patrimonio a nivel internacional y también en el Ecuador, para justamente preservar nuestra memoria, nuestra identidad, y que no sigan saliendo o estén en colecciones privadas. Exclusivamente en el caso del patrimonio prehispánico se da una situación penosa. En el Ecuador, a final del siglo XIX, sobre todo en el siglo XX, todas las leyes estaban encaminadas a preservar el patrimonio artístico, el patrimonio los bienes que están en las iglesias, que son bienes escultóricos, que son pictóricos, pero luego se habla del patrimonio arqueológico o el patrimonio prehispánico. Entonces, a partir de los años 50, del 45-50, es que nace una ley exclusivamente de conservación de estas obras de arte, incluido las obras de las culturas prehispánicas. Entonces ha habido un proceso lento, pero estamos, le decía que atravesamos por una situación negativa todo el patrimonio prehispánico, porque primero se le decía que es prehistórico, es decir, antes de la llegada de los seres humanos. Claro. Pero estos objetos son trabajados por personas, pensantes, claro, creativas, claro, artistas. Y eso determinaba que tenían una organización social, una organización política, una organización religiosa, y que mucho, sin desmerecer, mi querida doctora Estelina, sin desmerecer los aportes de arqueólogos europeos, ¿verdad?, que venían a investigar y que de pronto no daban el real sentido y la verdadera información de estos aportes importantes de nuestras culturas, a pesar de las evidencias encontradas en los cementerios, en las excavaciones, de esta presencia y de estos aportes. Sí, la presencia del patrimonio prehispánico se ha dado, se ha conocido desde la llegada de los españoles. La actividad de científica arqueológica en el Ecuador lo tenemos a finales del siglo XIX, cuando Sabil nos viene a visitar y encuentra todo lo que es el patrimonio. Y luego hay algunos pocos investigadores que no necesariamente eran arqueólogos y que hicieron esa actividad, por supuesto. Uh-huh. Empezaron a hacer esta actividad de investigar, y entonces los primeros investigadores oficiales, o que se los reconoce, o que pues se les denominaba los amigos de la arqueología, claro, ¿verdad? Así es, porque era una actividad, era como un hobby de las personas que podían hacerlo. Y entonces estas personas logran adentrarse mucho más, tener conciencia de todo este patrimonio, y en este caso podríamos citar a González Suárez. Así es. González Suárez era el arzobispo de Ibarra, de Quito, fue un sacerdote que además de su actividad como religioso, se dedicó también a hacer las excavaciones. Y él tiene varias publicaciones, pero una de ellas que no es conocida es una publicación pequeñita que se llama Advertencias, y luego dice: para buscar, coleccionar y clasificar objetos pertenecientes a los indígenas antiguos pobladores del territorio ecuatoriano, para enderezar a ese fin y despertar a los jóvenes el anhelo de adquirir conocimiento razonado y metódico de lo antiguo. Importante. Entonces, esta publicación es una publicación del clero aquí en Quito en 1914. Entonces, González Suárez ya nos está dando una idea de lo que hay que hacer con los encuentros fortuitos de los enterramientos. Y voy a leer una cita, una cita corta que él dice, pero que viene al tema, porque sí es importante dar a conocer a los radioescuchas quién empezó, o sea, cómo es que nosotros debemos conocer más, y nuestra responsabilidad de conocer lo que ellos dicen. Dice: las sepulturas son verdaderos tesoros en que se encuentran guardados los objetos arqueológicos, y conviene que las excavaciones se practiquen con método y con cuidado. Las sepulturas se cavan ordinariamente con solo el fin de encontrar objetos de oro o de plata. Un fin científico es muy raro. Cuando se encuentran objetos de oro y de plata, se los guarda cuidadosamente, y todo lo demás se saca con descuido o se rompe y se bota con desprecio. Desde hace algunos años se conservan ciertos objetos de piedra, de cobre, de hueso y de barro, y no se los destruye como antes, pues el aprecio que algunas personas instruidas hacen de ellos y la diligencia con las que los buscan a veces los extranjeros han despertado el interés de los que los encuentran, quienes conocen que pueden venderlos a buen precio y por eso los guardan. Aquí González Suárez ya está haciendo una denuncia de que solo se le están dando el precio económico y el afán del oro y la plata. Esta, ¿no?, cita, porque esto se dio en 1914. Figúrese. Si es que esto se hubiera difundido, ojalá a nivel de instituciones no hubiéramos tenido todo el saqueo que hubo en el siglo XX. Pero también esta actividad de autenticar, de catalogar, de inventariar, sí, de analizar y de clasificar por culturas, también lo hizo Gijón y Camaño en 1911. Jacinto Gijón y Camaño, que fue un hombre reconocido como el padre, que es un hombre reconocido como el padre de la arqueología, una de las primeras actividades que él hizo fue inventariar y catalogar, como es el caso del tesoro del Chimbía. En 1911, un señor hidalgo construía así extensiones en su casa, y encontró varios objetos de metales. Uh-huh. Y los tenía él, y luego le pidieron a Jacinto Gijón que los analizara. Entonces él da también otro de los indicios de catalogar, de inventariar y de analizar y de pensar mucho, por ejemplo, a qué cultura pertenece, realmente quiénes hicieron, cómo es que sabían toda la tecnología. Siguiendo con Gijón y Camaño, con esta actividad del patrimonio, y se dio la pauta primordial para empezar a catalogar y que seamos y que conozcamos, de como usted dice, doctora, de qué orígenes, qué cultura, qué cronología, qué aportes hicieron, claro, ¿verdad? Estos dos personajes, continuando con Gijón y Camaño en 1911, hace el análisis de estos objetos encontrados en el Chimbía, y luego en 1917 se construía el nuevo hospital de Quito, que es el Eugenio Espejo, y en este lugar las maquinarias también sacaron algunos objetos. Gijón y Camaño fue y pidió permiso al director de la construcción, y le dieron, y él así encontró un cementerio de 7 tumbas incas, que son totalmente incas. Estos fueron los primeros aportes del siglo XX que hicieron estos dos personajes, que lamentablemente no han sido difundidos, no han sido impresos para las instituciones, y entonces y no se estamos les tampoco el reconocimiento este, debido a estos es, grandes estamos hombres estamos en este gran desconocimiento de lo que es el patrimonio, porque el patrimonio no es solo para deleite de los que lo tienen, el o patrimonio no es para venderle, así es. Y este patrimonio debería ser democratizado, debería ser socializado para todos los ecuatorianos, sobre todo a las personas que viven en el lugar donde fueron sacados, que realmente han sido sacados sus objetos de sus antepasados y también despojados de su memoria histórica. Y el desarraigo que puede existir dentro de estos procesos metodológicos y de estas prácticas que se acostumbraban y que todavía se acostumbran, pero en menor grado, pero que todavía se acostumbran. Todas estos bienes que fueron saqueados, mi querida doctora Estelina Quinatoa, muchos de ellos se ha logrado recuperar, o realmente ha sido muy poco lo que fue sacado a Europa y que está en grandes colecciones privadas, en museos privados de muchos de los científicos y de otras de los coleccionistas privados. ¿Se ha logrado recuperar o no? En parte sí. Creo que esta pregunta se iría dirigida a la institución, al Instituto de Patrimonio Cultural del Ecuador, porque esa es la institución que por ley, desde la ley de cultura anterior y la actual, es la que es la encargada o fue la encargada de hacer este inventario y de esta catalogación. Es decir, yo no podría contestarle, pero de lo que conozco, desde mi experiencia, sí se ha repatriado, sí se ha devuelto en parte. No sé cuánto será una mínima parte, pero yo puedo dar fe que en el año 1983, luego de 6 años de pelea jurídica entre el Ecuador e Italia, de un tesoro de una gran colección llevada ilegalmente de Ecuador a Milán, fueron devueltos 9.680 piezas prehispánicas que vinieron en 1983 y se los guarda en la reserva arqueológica. De estas repatriaciones, últimamente en estos años se han hecho de varios países, yo creo que de Chile, de Argentina, pero esto lo lleva directamente el Instituto de Patrimonio y no así la reserva que fue antes del Banco Central y ahora es del Ministerio de Cultura. Qué importante conocer y sobre todo tener mucha conciencia de que nuestros pueblos originarios dieron grandes aportes para lo que somos en la actualidad también, y todo ese contacto que les implicó durante muchísimos años, ¿no?, esa relación hombre-naturaleza, porque nuestros pueblos se desarrollan en base a la agricultura, mi doctora Estelina Quinatoa, y esa vinculación y ese desarrollo a través de la agricultura les permitió ver más allá y lo que vemos ahora dentro de los testimonios y los vestigios arqueológicos encontrados, o sea, porque muchos nos han despreciado dentro de las investigaciones o las descripciones que dan de nuestras culturas como culturas incivilizadas, entre comillas, y que no tenían idea mayor cosa del asunto, y es todo lo contrario, porque en la actualidad también muchos investigadores y arqueólogos dicen que ahora de lo que es actualmente el Ecuador parten muchas cosas importantes, incluida el origen del cacao, de muchas otras cosas, por citar algo, ¿no? Así es. Las sociedades que nos antecedieron, no primeramente no eran agricultores, pasaron miles de años, así es. Porque hubo una relación de hombre y naturaleza en que la madre tierra les prodigaba la alimentación, porque el hombre se alimentaba de lo que la tierra le daba, es decir, de los frutos silvestres, de los arroyos, de los animales, etcétera. Pero luego hay este esfuerzo del ser humano de la domesticación de plantas y animales. Y entender, eso significa, ¿no?, cómo se desarrollaba la naturaleza. Pero no, más que entender, ensayar durante miles de años. Y entonces, 6.000 años atrás, aparece ya la agricultura. Y obviamente, ya con la alimentación asegurada, se dedicaron también a otras actividades que eran muy importantes para la presencia del ser humano. Toda investigación, todo conocimiento debe servir para la preservación de los seres humanos dentro de la naturaleza. Es decir, que hay que cuidar la naturaleza y sus habitantes. Y sus habitantes no solamente el ser humano. Pero estas culturas realmente eran grandes científicos, que la historia lo debe reconocer, pero si nosotros no la conocemos, menos la exigimos. O sea, no es que heredamos la cosmovisión andina, no es que heredamos todo eso de que sí, también, que la Pachamama, ¿no? Sostén, así. Así es. Ellos manejaron muy bien las ciencias, desde la astronómica para la agricultura, para todo el manejo de los tiempos, conocían muy bien el comportamiento del sol, de la luna, las estrellas, toda esta relación con la tierra. Tenían el conocimiento matemático, geométrico, conocían muchas tecnologías como es el trabajo en metales, es decir, también conocían toda la tecnología que es la navegación, porque muchos pueblos milenarios de todo el Pacífico se encontraban entre sí. Es decir, todo lo que necesitan los seres humanos, los grupos humanos para sobrevivir, ellos lo hicieron. Lo que pasa es que nosotros recién estamos queriendo redescubrir, queriendo aceptar de que no todo lo que trajeron los españoles es solo eso para nuestra vida, sino que han aportado durante miles de años todos estos conocimientos y la evidencia y la prueba de estos conocimientos, como es la agricultura, como es el caso del maíz, del frejo, la yuca, como usted dice, el cacao, todos estos productos que ahora son de vital importancia para los seres humanos, pues lo hicieron nuestros antepasados. Y grandes genetistas, porque dentro la fitogenética fue muy conocida. Muy conocida, porque de un solo producto sacaron cientos de variedades. Eso les debe haber llevado muchísimos miles de años. De experimentación, doctor, científica. Sí. De experimentación, y que era continua, porque eso dependía, como usted dice, la sobrevivencia de la especie. Así es. Entonces, yo creo que con mucho respeto, ¿no es cierto? No hay que poner que el conocimiento actual es científico y los demás son solo saberes. Así para es. Mí la sabiduría está en otro nivel, pero no puedo aceptar que los conocimientos de la población rural sean saberes y lo demás sea ciencia. No, son ciencias que deben estar juntadas de todas las líneas que vengan, de todos los conocimientos y de todas las culturas que vengan. Y también lo importante que dentro de estas culturas de los pueblos originarios, empezando de la Valdivia, ¿verdad? Y existieron varias etapas, ¿no? Varias fases para ir perdurando con el tiempo, pero también a su vez se fueron desarrollando. Pues hablemos un poco mejorando. De la cultura, exacto, mejorando su tecnología. Hablemos un poco de la cultura Valdivia, que un poco se la conoce más, se dice que es una de las más antiguas de América y que aportaron sobre todo al inicio de la agricultura, que luego fue traspasada hacia la sierra, ¿no? Lo que conocemos como la sierra actualmente. Sí, vamos a hablar de la cultura Valdivia, pero nos vamos a ubicar en nuestro territorio. El Ecuador es uno de los países más privilegiados de todo el mundo, porque tiene todos los ecosistemas, todos los climas, los pisos climáticos, así es, y todos los climas, los pisos climáticos, y entonces este fue el escenario, el mejor escenario para que haya vida, para que haya la vegetación, los animales y por lo tanto la presencia del ser humano. Entonces, esta diversidad que tenemos de especies, esta posibilidad de ubicarnos en cualquier piso climático, es que permitió que desde hace miles de años atrás la gente viva aquí. Y la gente se quiere vivir en estos sitios privilegiados. Y a partir de que hay un traspaso milenario del hombre que caminaba, ¿no es cierto?, que el hombre que deambulaba, y no perdido, sino conociendo los espacios, las temporadas, a partir de la agricultura se tienen que hacer sedentarios, tienen que quedarse a vivir en un solo lugar necesariamente, porque sembraron su chacra y había que cuidar la chacra y había que esperar que nazca, que crezca, que dé sus frutos. Eso les obliga a ser sedentarios, pero al ser sedentarios también les obliga a las personas a convivir, que es lo más difícil. Claro. Es decir, la convivencia de los seres humanos es uno de los aspectos más complicados, porque ahí vemos muchas actitudes que son humanas, positivas y negativas. Entonces, al manejo de la agricultura, el hombre se hace sedentario. Lo que conocemos de las investigaciones arqueológicas, esto ha sido las investigaciones arqueológicas, es el aparecimiento o los restos de los objetos que nos dejaron un grupo organizado que los arqueólogos les llamaron la cultura Valdivia, por encontrarse en la comuna que actualmente se llama Valdivia. Y estos objetos o estos bienes fueron encontrados en esta zona desde Estrada, luego Betty Meggers y Clifford Evans, y luego ya los de esta etapa como con Jorge Marcos, quienes continuaron, así es, como quienes continuaban esta investigación y han encontrado una continuidad cultural de Valdivia desde Valdivia 1 hasta la Valdivia 8. Entonces podemos ver el desarrollo, el inicio, el origen de la cerámica, de los objetos de barro, hasta desde la cerámica más incipiente hasta los objetos ricamente trabajados, como el caso de las figurinas femeninas que algunos arqueólogos les llaman las Venus de Valdivia. Esas figuritas humanas ya arqueológicamente se les denomina figurillas, ¿verdad? Claro, son figurinas humanas. Y entonces estos objetos están demostrando las etapas de la mujer, porque la mujer en ese entonces era el ser más visibilizado por su cualidad natural de tener hijos. Entonces, estas figuritas llamadas las Venus demuestran estas distintas etapas, desde niña, la joven púber, luego la adulta, luego la madre y luego la anciana, de manera que podemos ver todo ese proceso cultural, social, religioso, ¿no es cierto?, de género en esos objetos. Pero se dice que la cerámica de Valdivia, hasta hace en los años 80, era la más antigua de América. Pero luego también había también la cerámica de Chocó, que es en Colombia. Y finalmente, para no entrar en pugna, porque no es ese el fin de la historia, sino tenemos que buscar puntos de encuentro y no puntos de desencuentro. A la final quedamos los orígenes, mi doctor. Por supuesto. Y entonces, Valdivia, la cerámica de Valdivia, sí es la más antigua del Ecuador. ¿Cómo estaban organizados? ¿Había una especie de quiénes gobernaban? ¿Cómo estaban organizados a nivel social para darse ese proceso de la religiosidad, del contexto político, ¿verdad? Y había una sociedad organizada. Claro. Tenían esa idea de cómo hacer para... Tenían todos los conocimientos y lo hicieron. O sea, no es una idea vaga. Los seres humanos que vivieron 15.000 años atrás, hasta la llegada de los españoles, eran hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, niños... Eran familias, eran pueblos enteros que vivieron en el Ecuador. Y desde hace 15.000 años atrás había una relación, para mí, sagrada entre estos seres con la naturaleza. Porque tenían que cumplir lo que la naturaleza exigía para que exista el equilibrio en la vida, para que haya el cosmos, para que no exista el caos. Y entonces desde ahí, desde los cazadores y recolectores, hay un conocimiento exacto de los elementos de la naturaleza. Desde ahí es que fueron sagrados y deificados estos elementos. Y entonces estos conocimientos fueron practicados durante miles de años atrás. Y luego también todas las ciencias y las tecnologías nacieron en esa época. O sea, no es solamente de Valdivia, sino viene mucho más atrás. La evidencia, el objeto, la prueba que tenemos, la tenemos desde Las Vegas. Las Vegas es el puente que une el cazador-recolector con el hombre sedentario. Estamos hablando de 11.000, 9.000 años atrás o 9.000 años antes de Cristo, en que la gente que vivía en Las Vegas eran campamentos de personas que eran transhumantes, eran cazadores y recolectores, pero también empezaron a recoger la alimentación del mar, a recoger los moluscos, pero también ensayaron durante miles de años para la domesticación y lograr lo que es ahora tener el maíz, el frijol, la quinoa, ¿no? Las semillas. Entonces siempre estos personajes han estado trabajando para su supervivencia y por tanto a la supervivencia de los seres humanos del futuro. Y sobre todo también que esos intercambios de productos y servicios, esas relaciones marítimas, también fluviales, que se conocen en la actualidad, existía ya esa visión de integración con otras culturas. Por supuesto, de conocimiento y de integración, porque no es que estaban aislados. Exacto, estaban, como todo el mundo creía, no, que los, gracias, los españoles vinieron, gracias a Dios. No, estaban en comunicación permanente por toda América y también con los otros continentes. Por eso tenemos ciertos objetos que tienen una presencia exactamente de manifestaciones asiáticas. Entonces, eso te iba a decir. Y la representación de las canoas en Valdivia, es decir, eran grandes navegantes. ¿Y que cuántas, tenían cuántas este interrelaciones conocimiento? Habría, claro. ¿No? Y desde Asia vendrían a nuestro territorio. Por supuesto, de igual manera, ¿no? Entonces, todo lo que ahora se hace en un minuto lo hacían posiblemente en 10 años, pero lo hacían porque es característica del ser humano de continuar, de trabajar, de desarrollar, de investigar para el bienestar primero del momento de los pueblos, pero luego te quedan para la posteridad. No, y aparte bien calculada su organización social, que por supuesto, la organización social a través de los objetos y los estudios de los arqueólogos, se conoce que era una organización social y muy avanzada para el caso de Valdivia, porque tenemos la evidencia de Real Alto. Jorge Marcos investigó el primer poblado del Ecuador 6.000 años atrás. La evidencia de centro urbano con una plaza central importante y alrededor las casas, lo que sería para nosotros ahora la Plaza de la Independencia, porque estaba en la forma. Eran centros urbanísticos considerados. Por supuesto, 6.000 años atrás. Estaban. En la plaza estaba posiblemente el palacio o la casa de la sacerdotisa o de la jefa. Estaba también en el otro lado un centro ceremonial, es decir, lo que sería para nosotros el centro administrativo civil y el centro administrativo religioso. Este concepto urbano que tenemos desde hace miles de años atrás, pues lo tenemos aquí en Real Alto. Esta es una evidencia de todo el grado de desarrollo que tuvieron 6.000 años atrás. O sea, no eran advenedizos y no eran gente que no sabía. Por supuesto que era gente que sabía. Lo que pasa es que la historia también ha sido crudamente realizada y cambiada, por supuesto. Y que me desmedro de que nos sintamos orgullosos, de que conozcamos nuestro verdadero pasado y de estos grandes aportes y de estas culturas que nos antecedieron. Sí, esos conocimientos nos deben aportar, nos deben ayudar a que no solamente a dar los créditos a una influencia, sino a varias influencias. Posiblemente hayamos tenido otros contactos, otras visitas, otras incursiones, otras invasiones también para lograr lo que somos. Entonces, lo importante aquí es conocer esta historia y dar los créditos correspondientes a cada uno de ellos, porque nosotros somos producto de eso. De eso somos, todos somos ese fruto, yo diría, de esa semilla que se fue implantando y se regó durante miles y miles de años, mi doctora Estelina. Realmente es fascinante hablar con la doctora, la magíster Estelina Quinatoa. Realmente tenemos tanto que aprender y mucho más por investigar y descubrir, doctora Estelina Quinatoa. Vamos a irnos a un corte musical y vamos a cambiar de género musical, porque también quiero llamar a la conciencia a través de esta música, de esta canción que se llama Golpes, de Karina Clavijo, una cantautora ecuatoriana. Sobre todo en defensa de los derechos de las mujeres, de que no sean más violentadas, y que gracias a la Constitución y a algunos cambios de leyes está penalizado el femicidio. Pero a pesar de que está penalizado el femicidio, durante todo este año existen montones de muertes por el femicidio. Es gravísima la situación y eso da un contexto y un llamado de atención a nosotros mismos, las mujeres, pero también a la sociedad en general. Es un aspecto y un modelo cultural que también se fue implementado desde la colonia, ese irrespeto y ese machismo de alguna u otra manera hacia la mujer, mi doctora Estelina. La historia dice, porque nuestras culturas, por ejemplo, que estamos hablando de la Valdivia, ¿verdad?, 6.000 años, ¿no?, el respeto dentro de estos vestigios encontrados con las figurillas, el respeto hacia lo que representaba la mujer como tal. ¿Y había gobernantes mujeres ya en esa época? Sí, la evidencia arqueológica, la evidencia de los objetos dejados, hay miles de objetos que están representando a la mujer. Eso puede inducir a decir que la mujer era la que gobernaba, la que del palacio de civil en Real Alto se encontraron restos humanos de una sacerdotisa. Eso también ayuda a inferir que en esa época de Valdivia lo más representativo o lo visible era la mujer. Miles de años más tarde, 2.500 años atrás, aquí, a 1.500 años atrás, llamada Desarrollo Regional, hay una evidencia de la presencia en el mismo número de objetos que están representando hombres y mujeres. Entonces ahí podemos hablar de una equidad de hombres y mujeres. Género. Avanza, avanza los años en la historia, y desde hace 1500 años atrás hasta la llegada de los incas, o hasta los incas, hay una visibilidad de lo masculino. Hay entonces la representación del jefe, la representación del chamán, la representación de los guerreros. Uh-huh. Y entonces ahí empieza la visibilización de lo masculino. Y esa es la en la época inca hay que también hablar de la historia inca. Uh-huh. Si bien el jefe inca, el Sapan Inca, era el hijo del sol, las mujeres tenían un rol muy importante y de ellas dependían todos estos cargos que tenían su esposo, como era el Inca, la Colla, la Zagya. Es decir, las mujeres ocupaban un papel muy importante. Y entonces ahí hay que dividir el rol de los hombres y el rol de las mujeres. Y a partir de la llegada de los españoles, ya contamos que ya con la historia que podríamos conocer actual, y que hay un problema, hay un desviamiento que llega al problema del machismo. Y que también, si estamos contando la historia universal y toda la cuestión del machismo y el feminismo, ya estamos contando ya de otra historia. Pero de esa situación, de esa condición machista, las comunidades indígenas, los pueblos indígenas, las nacionalidades que estamos más cerca de las ciudades, de la urbe, del mundo occidental, no es que nos hemos aislado ni nos hemos salvado. O sea, también existe una parte del machismo. Pero si queremos recuperar toda esta esencia andina, esta filosofía, pues hombres y mujeres somos seres humanos. Hombres y mujeres tenemos que convivir, por supuesto. Y sobre todo aprender, yo creo que esta historia, estas evidencias nos demuestran que también debemos dar una vuelta al pasado dentro de nuestra memoria histórica para aprender y basarnos y de alguna manera interpretar adecuadamente y poner en práctica dentro de la actualidad contemporánea, ¿verdad? Dentro de la contemporaneidad, ¿no? De alguna manera estas filosofías de vida, porque eran filosofías de vida, el respeto a la madre y la filosofía de vida y prácticas, por supuesto. A eso es lo que se denomina el suma causa o buen vivir. Esta filosofía ya existía dentro, no se la exactamente se la debe haber conocido con ese término, pero de alguna manera, ¿qué significa dentro del mundo andino, del mundo indígena, el suma causa y el buen vivir? Bueno, yo puedo hablar de una vida equilibrada, de una vida un poco más justa, de una vida que era en paridad, era con la presencia de hombres, de animales, vegetales, etcétera, e inclusive con los objetos inertes, pero también la convivencia de hombres y mujeres. Creo yo, estoy convencida de que era más llevadera, más respetuosa. Eso, si quieren llamarle en el término quicha suma causa, no significa buen vivir. Suma causa significa vida en plenitud. Uh-huh. o vida sublime. Eso significa suma causa. Porque buen vivir significa alicausa. Y entonces, bueno, el concepto que ahora manejan ya, yo no opino, pero puedo dar los elementos de que son principios los más elevados dentro de la vida andina o de la vida milenaria y también de las otras culturas no occidentales. Este respeto natural al ser humano. Y sobre todo también esa relación hombre-naturaleza que la hemos perdido, y eso ha conllevado también toda esta distorsión y desequilibrio entre hombres y mujeres con relación a la naturaleza también, y que de alguna manera nos violentemos a sí mismos, digo, a la especie humana diariamente con prácticas que van en desmedro y de lo que está en riesgo en actualidad, con tanta distorsión, guerras, etcétera, es la sobrevivencia y de la especie, la única raza que hay en el mundo, que es la humana, doctor. Así es, pero si la raza humana no aprendemos que tenemos que respetarnos a nosotros mismos, a nuestro congénere y sobre todo a la naturaleza, ¿no es cierto?, a nuestra Pachamama, la vida se va a terminar antes, claro, mucho más rápido de lo que estaba diseñado, ¿no? O de lo que podría durar. Y falta muchísimo más por investigar, doctora, dentro de... Es que el investigar es una cuestión relativa. ¿Investigar para qué? Para mi conocimiento, para propio... Para transmisión del conocimiento. Bueno, entonces, ese es el problema, de que las investigaciones tienen que estar socializadas. Si no cumplen este fin humano, social, no sirve. No sirve para entonces, nada, se queda. Sí, pues, Entonces ahí tenemos ahí algunas personas que saben mucho, pero que no hay posibilidades de difundirlo, ¿no es cierto? Nuestra realidad es esa, o que tampoco hay la voluntad de difundirlos, porque yo sé lo que yo sé y solo yo sé y nadie más lo sabe. Ese es el problema. Entonces, la investigación realizada por los seres humanos en bien de los seres humanos está bien, pero hay que socializar. Si no se cumple ese fin, no sirve mucho. No sirve de nada. Por supuesto, falta mucho por conocer todo lo que es el mundo, la vida de nuestra historia. Falta, por supuesto, estaremos, no sé cuánto, yo ni siquiera puedo poner en porcentaje, pero creo que lo poco que sabemos nos debe... hay que poner en práctica. Por ejemplo, una de las necesidades urgentes con el patrimonio prehispánico, en el caso de los monumentos prehispánicos, ¿no es cierto? Mal llamados ruinas arqueológicas. Porque no son ruinas, ruinas no, es cuando ruinas ya no existe nada, yo creo. Que, claro, estos monumentos, si no se ha trabajado, si no se ha capacitado, si no se ha hecho tomar conciencia a la gente que está ahí al ladito de la comunidad, sino que se ha llevado ajeno al lugar, no se va a lograr nada. Porque quienes tienen que cuidar, proteger, es su obligación, la propia gente. Es la propia gente, pero tiene no que valorarlo. Pero tiene que valorarlo. Así es. Y darles alternativas también para que exista un desarrollo sustentable dentro de su dentro de su historia, de lo que los bienes que se encuentren, y sobre todo aprender a desarrollarse en base a eso. Bueno, tenemos casos muy negativos en nuestra historia. Con este patrimonio, que es con estos monumentos llamados arqueológicos, que entonces hay una necesidad conjuntamente con investigación, hay que involucrar a la gente, a las comunidades, y hay que involucrar de una manera consciente, equilibrada, igualitaria, y no solamente como trabajadores y cuadrillas. Entonces, es, como mano de obra barata, exactamente, ¿no? Para justificar que están haciendo algo como las comunidades. No, entonces, hay que repensar primero nuestra vida, nuestra historia, y qué es lo que somos nosotros. Qué importante, qué maravilloso. Se me ha ido la hora volando, mi querido Andrés Viracocha. Muchísimas gracias a todas esas conexiones. Y pues bueno, queremos tenerla más continuamente. Realmente, mis mujeres tan valiosos con la magíster Estelina Akinatoa, a quien yo admiro muchísimo y aprecio muchísimo por todo ese conocimiento, y sobre todo, que nunca se ha quedado para ella misma todas esas investigaciones, todo ese conocimiento que ella tiene y ha podido palpar a través de su trabajo. Ella siempre lo ha estado transmitiendo muchísimo a través de las conferencias, de sus publicaciones, mi querida doctora Estelina, y que sigue manteniendo actualmente a través de su trabajo. Gracias por ello, felicitaciones, y yo creo que la transmisión del conocimiento es de vital importancia en los actuales momentos, para conocer realmente que tanto se habla, ¿verdad?, de dónde somos, quiénes fuimos y hacia dónde nos tenemos que dirigir, mi doctora Estelina. Sí, yo también. Agradezco la oportunidad que nos dan de hablar con este fin de transmitir o de compartir lo poco que uno sabe, ¿no? Porque uno no puede llevar a la tumba lo que se ha aprendido. Yo creo que eso debe ser una misión de cada ser humano. Muchísimas gracias por ello, mi doctora. Poco no sabe, muchísimo sabe mi doctora Celina, y gracias a ella podemos también transmitir a través del programa ese conocimiento y sentirnos orgullosos de ser lo que somos, y que de alguna manera nuestra historia no tiene 500 años, es mucho más antigua, más de 15.000 años, como hemos hablado con la doctora Estelina Akinatoa. Y en los próximos programas, de acuerdo al tiempo de la doctora Estelina, seguiremos conociendo más a profundidad este Ecuador maravilloso, con una historia milenaria, pero sobre todo entusiasmarles para que tengamos mejores ópticas y seguir caminando, construyendo adecuadamente, mancomunadamente, por el bien común. Ese es el objetivo de la especie humana y de en la actualidad de los seres humanos. O si no, vamos a desaparecer simplemente. Sintámonos orgullosos y a conocer esos sitios importantes, a viajar por el Ecuador, a empaparse, a llevar a los guambras, a los hijos, para que vean que no, realmente nuestra historia es muy valiosa, y quienes nos antecedieron aportaron muchísimo para que podamos estar aquí en lo que es actualmente llamado el Ecuador. Bueno, nos vamos con el corte musical, tenemos tiempo, ya no, lo dejamos para la próxima semana. Pero muchísimas gracias, mi querida doctora Estelina Akinatoa, muchísimas gracias a todos los oyentes, muchísimas gracias, mi querido Andrés Callacam, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. y ponerse súper pilas para este domingo. Todos tenemos derecho a ir a votar. Esa es parte del ejercicio de la democracia y a pensar, porque está en nosotros a pensar por quién vamos a votar, porque está en juego lo que vamos a seguir como Ecuador construyendo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.